llueve en la ciudad. Y las gotas me salpican porque quieren jugar. Se resbalan, dicen que es un tobogán. Y al caer hacen globitos. Y luego se van.